en México. La Brigada Humanitaria de Paz, Marabunta, realiza actividades enfocadas en la paz y la cultura. Se enfoca en la defensa de la libre manifestación de las personas en la Ciudad de México, siendo intermediarios de los conflictos con el gobierno o las fuerzas de seguridad. Hoy vamos a conocer el trabajo por la paz y la cultura que realiza Marabunta en Veracruz, México. La información nos la comparte desde Radio Teocelo, Reina Melchor Rivas. Saludos, América Latina. Marabunta es una organización que realiza actividades en la Ciudad de México enfocadas a la paz y a la cultura. Surge en el año 2012 con una movilización que fue reprimida durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Como resultado, varios heridos. Sus actividades se enfocan a defender la libre manifestación de las personas y ser intermediarios en los conflictos con el gobierno o fuerzas de seguridad, comparte Jonathan, joven entrevistado por nuestra compañera María Ana Riveros. La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que es quien vengo a representar ahorita, es solo uno de los brazos de una organización de la sociedad civil que se llama Marabunta. Esta organización, como te digo, tiene diferentes bracitos. Uno es la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, el otro es el Centro Cultural Comunitario La Roca y tiene una casa Marabunta. El Centro Cultural se dedica a con la prevención de violencia en infancias y en niños. Lanzamos un mensaje de construcción de paz y de cultura a través de la misma cultura y del deporte, ¿no? La Casa Marabunta lleva como la coordinación general de todos estos bracitos. Hay una compañía de teatro activista Marabunta y también en el área de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, pues se desarrolla la Defensoría de Derechos Humanos en sitio y el acompañamiento a víctimas de cualquier índole, ¿no? Nosotros que estamos en el estado de Veracruz o en otras partes del país, escuchamos a Marabunta y también lo asociamos mucho como con esta labor de acompañamiento a expresiones de manifestación social. Si nos pudieras también platicar un poquito más de ese trabajo y cómo lo han vivido ustedes en los últimos años, ¿no? Sí, pues es un proceso bien diferente del Peñato a lo que es ahora con Andrés Manuel, ¿no? La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta sale a la luz en el año 2012 con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Fue una movilización muy violenta, con muchas personas heridas, lesiones graves y una represión a la libre manifestación notada, ¿no? Entonces lo que hacemos es justo empezar con esta brigada. Lo hacíamos desde antes, pero no teníamos el nombre y el uniforme, ¿no? Y vamos sacando como las líneas que hace Marabunta. Lo que hacemos en las movilizaciones es la observación y defensoría de los derechos humanos en sitio, que es que se respeta la libre manifestación. Documentamos en fotografía y video toda la movilización en caso de que exista algún tipo de violencia o de violación. Con información de Mariana Riveros, para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor.